al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Muy buenas tardes, arranca por última vez, si se puede decir, este año Febrero Express. Aquí estamos con pues del equipo que nos habíamos hecho de menos en esta semana de descanso que hemos tenido después del carnaval. Los unos a los otros nos hemos echado mucho de menos y hemos estado preparando pues un programa guay, entre comillas, que nosotros hemos intentado que quede pues posible, contando con que bueno, que después del carnaval ya no hay tantas noticias ni tantas cosas que contar, pues acercaros lo que ha sido este carnaval. También los las novedades que hay a días posteriores, ya después de determinados meses. Y bueno, y también un poco que sea como de pedida, tanto para vosotros como para nosotros, que lo vamos a echar de menos, vamos a echar de los tres. Así que bueno, voy a presentaros, como siempre, a todos los que están aquí conmigo, a la derecha, Rosita, Rosa, buenas tardes. Buenas, Irene. Se hace raro esto de hablar por la tarde, ¿verdad? Bueno, cuéntame, ¿qué tal ha ido tu carnaval este año? A nuestra comparsa precisamente no, pero sí que es verdad que cayeron una tromba de agua el domingo de Chile, que pilló algunas comparsas como Pirulco, Caribe, Agua Lugo también, y no sé. No se quedó otra que tirar para adelante y ya está, pero fue muy fastidioso. Hombre, claro, ya lo habíamos dicho que era esto de Chile, aunque fuimos un poco pendientes del tiempo, estaba el último momento, pues pero en ese desfile también salía nuestra sed. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que bueno, que vamos con su gorro impresionante. Sí, que a mí por desgracia sí que se mojó y se me rompió. Y no aquí en Badajoz, sino en Alange, el sábado, que llovió una barbaridad, se estuvo toda la tarde lloviendo y no se pudo llegar a la noche. Pero nos dijeron que si viésemos, no nos descalificaron. Y nada, los arreglábamos corriendo, nos los trajimos aquí y estábamos colocando en nuestro salir cuando cae la tromba de Badajoz. Otra vez todos los gorros mojados. Pero igual han hecho, que era café y llovió por los tocanes. Eso no decían algunos, ya. Es que cada vez que os toca a vosotros tiene que llover. Bueno, por lo demás, bien, ¿qué tal? ¿Habéis desfilado alguna vez en Badajoz? No, es la primera vez. ¿Y qué tal? Genial, genial. A mí se me hizo súper cool. ¿Sí? Pues mira que es largo, ¿eh? Yo dije que hemos salido del grupo menor y ya el último tramo íbamos arrastrando los pies. Y eso que ni íbamos bailando, ni íbamos tocando, ni nada. A mí, de verdad, siempre fue muy bien. Ha sido gusto, porque, a ver, ¿dónde estamos? Pues en Chicago y Barbani, en donde está el hay que decir que todo me demanda. Que además la semana pasada había otro en Paravela que se suspendió porque se suspendió bien. Pero se suspendió este de Barbani, que va a ser el domingo y el acercarnos a las murgas, Rosa y yo, pero al final, bueno, no pudo ser. Bueno, y David, que me mira aquí con cara de odio, tú también querías acercarte. Buenas tardes, David. Buenas tardes. A ver, tu carnaval, tus murgas, tu experiencia. Pues ha sido el mejor carnaval de mi vida. Y el primero de muchos más. Como que primero no había salido nunca antes. Sí, pero me refiero que lo he vivido de eso. ¿Qué te parece? Pues el de la hippie y el día de... Porque me faltaban complementos y esas cosas, entonces. Y bueno, hay que decir que David, este domingo, si Dios quiere, estaremos todos rumbo a Olivenza. Si Dios quiere. Si no nos quedamos sin entradas. No, pero conseguiremos. Sí, sí, yo creo que sí, espero que sí. Señores de Olivenza, guárdenos entradas si nos están escuchando. Para convivencia esta de murgas, ¿no? Sí, por fin. A ver si tengo la oportunidad de verlos en directo donde se acaban. ¿A quién quieres ver tú en directo? Hombre, a los 3W. Pues muy mal, porque han cantado aquí por Badajoz estos carnavales y no los ya, han hecho. Ya, pero claro, pero es que es difícil, aunque... ¿Qué es difícil? Si yo los he visto sí, dos veces. Sí, es difícil, porque claro, el salir por noche tiene sus consecuencias y esas cosas. Entonces... Nada, eres un flojo, porque Rosa y yo hemos salido, nos ha dado tiempo a cantar, a desfilar, a ver murgas y nos ha dado tiempo a todo. Bueno, pero pues ahora soy una experta, el año que viene pues lo intentaré. No vamos a perdonárselo este año por ser el aprendiz, No, se lo vamos a perdonar porque es el último programa, que si no ni siquiera eso, vamos. Bueno, y además, como este domingo ya nos ha dicho que se viene con nosotros en el coche, pues